Rosario, al igual que el resto del país, está dominada por una ola de inseguridad. Los robos al paso están a la orden del día, pero lo preocupante es que cada vez son más frecuentes los casos de salideras, escruches y toma de rehenes que terminan en algunas oportunidades con víctimas fatales. Sin importar el tipo de delito, para poder prevenirlo se deben adoptar tres medidas básicas. Primero, cambiar la forma de pensar. En segundo lugar, dificultar el objetivo de los ladrones y también modificar las conductas habituales. Cada vez es más común ver casas enrejadas, con cerraduras no convencionales y con alarmas, y autos con vidrios blindados. Un método efectivo para reducir el delito en el barrio es organizarse entre vecinos, vigilándose unos con otros. Este sigue siendo un factor importante para poder disminuir el riesgo de ser víctima de la delincuencia. ¿Cómo evitar a los ladrones? ¿Qué herramientas tiene el ciudadano común? Para dar algunas respuestas a esto, estamos en contacto con un especialista en seguridad. Estamos hablando de Gabriel Chumpitaz, a quien le damos la bienvenida en Viaje de Gracia en Fisherton CNN. Gabriel, ¿cómo estás? Sergio y Valeria, te saludamos. Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo podemos empezar a delinear el tema de la seguridad para la sociedad rosarina? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que empezar a hacer para vivir un poquito más seguros, Gabriel? Sí, bueno, básicamente, y esto lo planteo en los distintos ámbitos donde participan las distintas instituciones, considero que la primera acción que debemos tomar como sociedad es bajar los niveles de violencia. La violencia, tarde o temprano, termina derivando en delitos y en cuestiones que después nos terminamos arrepintiendo, no solo como sociedad, sino en cuestiones individuales. El primer factor es, creo que es la violencia, ya sea en el estadio, en el tránsito, en la iglesia, en la escuela, en los clubes. Somos una sociedad violenta, por decirlo de alguna manera, tremendamente violenta. Creo que ese es el primer paso. Bien, bueno, vemos una nota de tu autoría, Pateamos la colmena, violencia social 3.0, una nota que encontramos hoy en el diario La Capital, ¿no? En la sección Opinión. Sí, sí, en la sección Opinión es un artículo que escribo para mi editorial y, bueno, fue tomada por el diario La Capital, se titula Pateamos la colmena, violencia social 3.0, y habla un poco del famoso dicho del autor americano Dale Carnegie, que dice que si queremos obtener miel no podemos dar puntapié a la colmena. Claro. Un poco habla del narcotráfico, narcoterrorismo, habla de las maras, los famosos Zeta y Salvatrucha en México, que ya han bajado a Sudamérica y hoy operan en la Argentina, puntualmente en Buenos Aires, en distintas villas, 1131, en la villa de Seiza y en varios lugares, y de distintas maneras, disfrazados o mimetizados, actúan como mano de obra intensiva para el narcotráfico, para el crimen organizado puntualmente. Gabriel, ¿crees que se podría haber prevenido el tema de los saqueos en la semana de Navidad, en finales de diciembre ya? Yo considero que esto es una cuestión de administración de riesgo. Los riesgos son latentes, ya sea para una sociedad, como para un domicilio, como para una corporación, para una empresa. El riesgo está siempre latente. Lo importante es tener una planificación estratégica. Para tener y llegar a una planificación estratégica, desde ya que tenemos que contar con mucha información y debemos tener un pensamiento estratégico que, lamentablemente, en los países de Sudamérica no lo tenemos. Actuamos sobre lo táctico y no sobre lo estratégico. No tenemos lo que comúnmente se denomina inteligencia, información o investigación. Es muy básico lo que tenemos en los países latinoamericanos. Gabriel, en el texto que leíamos con Valeria, había un párrafo que está dedicado a decir que un método efectivo para reducir el delito en el barrio es organizarse entre vecinos, vigilándose unos a otros. Compartinos, por favor, algunos tips que puedan hacer concreta esta red de vecinos de protección unos a otros. Desde ya, uno, para protegerse en un tema colectivo como la inseguridad, debe abordarlo desde una óptica colectiva, debe trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto implica incluir a todos los actores que puntualmente actúan en el barrio. Con esto estoy queriendo mencionar, ya sea el comisario de la zona, de la seccional, a los políticos. Hay que involucrar a los políticos en materia de seguridad. Algunos políticos están involucrados, otros no. Hay que involucrarlos porque, en definitiva, es el político el que tiene que dar respuesta al ciudadano. Entonces tenemos que organizar en una asamblea barrial tienen que participar los políticos, tienen que participar la policía, tienen que participar los bomberos, tienen que participar la iglesia, tienen que participar las distintas instituciones. Entonces, de esta manera vamos a encontrar los aliados estratégicos para enfrentar este flagelo y este problema. Si nosotros, cada uno, busca su estrategia individual, es muy difícil que podamos abordar este tema. Es muy difícil. Bien, y tenemos que cambiar también de mentalidad, que es lo que marcábamos al inicio cuando leíamos este texto, de que, bueno, hoy ya no podemos salir a la calle como salíamos hace 10 años atrás, despreocupadas las mujeres con la cartera. Hoy ponemos carteras en bandolera, intentamos llevar la menor cantidad de dinero posible. También han recomendado en algún momento esto de no ir escribiendo mensajes por la calle, por cuando uno va caminando, porque es como que desatiende lo que está pasando a su alrededor. ¿Tenemos que cambiar, hacer ese cambio de mentalidad de una vez por todas? Yo creo que sí. La situación y la actualidad nos obliga a ese cambio. Creo que individualmente debemos tomar ciertas medidas, que no significa que seamos egoístas, pero lamentablemente la situación así lo requiere. Debemos pensar que cualquier persona nos puede robar. Entonces tenemos que ser desconfiados, tenemos que ir atentos. No, uno no puede ir escribiendo un mensaje de texto porque es presa para el delincuente, y sobre todo para el delincuente juvenil que roba, por ejemplo, celulares, iPhone y todo este tipo de dispositivos electrónicos. En cuanto a la famosa entradera, que hoy se está hablando ya hace cosa de 2-3 años, cuando abordan a un domicilio en un determinado barrio, una posible solución, desde ya una persona que haga, entre comillas, guardia en la puerta e ingresar el vehículo, si uno está solo, ingresar el vehículo marcha atrás. De esa manera uno le permite poder salir y ver el panorama de si hay un delincuente que quiere abordar el domicilio. Gabriel, estas palabras, por supuesto, que están dirigidas a la gente que ha sido agredida, que ha sido robada, a quien le han hurtado pertenencias. ¿Qué palabras tenés para los ladrones? Lamentablemente yo no puedo dirigirme a los ladrones. Creo que el ladrón está cometiendo un delito y debe ser castigado. Para ello está la justicia, y creo que no se trata ni de penas duras ni de penas blandas, ni de mano dura ni de mano blanda. Creo que tenemos un buen código penal y simplemente debe ser aplicado. No tenemos que tener vergüenza de decir cuando se necesita represión, se necesita represión, cuando se necesita disuasión, se necesita disuasión, y cuando se necesita prevención, se necesita prevención. Creo que debemos aplicar técnicas de benchmarking, donde se copia lo bueno de otros países avanzados. Por ejemplo, en el caso de las agencias policiales, tienen capacitaciones puntuales en lo que es policía preventiva y lo que es policía investigativa. Claro. Acá la mayor cantidad de los países de Latinoamérica no es así, no sucede de esta manera. En los países avanzados sí, se divide la policía preventiva, que no es la misma tarea que la investigativa. Bien, Gabriel, bueno, sabemos que hace poco tiempo recibiste un premio muy importante como joven sobresaliente de la República Argentina del año 2012. Imagino que bueno, esto te debe causar emoción y que ha sido también fruto de un gran trabajo, ¿no? Ya, muy emocionado, sobre todo por la familia, por los seres queridos, los amigos, y la base de ese logro, de ese premio, creo que radica en algo relativo a la seguridad, en donde yo planteo un plan social de coexistencia. Creo que debemos buscar los aliados estratégicos para vivir en una sociedad mejor. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, como dice la frase, vamos a obtener el mismo resultado. Sí. Creo que hay que tomar medidas drásticas, y en cuanto a lo colectivo, hay que organizar planes de ordenamiento urbano urgente, ya sea en Rosario, en Santa Fe o en cualquier ciudad de la Argentina, en donde podamos buscar las distintas alternativas para comenzar a transitar estos temas escabrosos que a la gente generalmente no les gusta hablar, o habla cuando ya el hecho está consumado. Y verdaderamente nosotros tendríamos que hablar de esto adelantándonos al tiempo, antes de que los hechos sucedan. Seguro. Gabriel, te agradecemos muchísimo tu tiempo y felicitaciones por este premio. Muchas gracias y quedo a disposición. Gracias, Gabriel. Gabriel Felipe Chumpitaz es especialista en seguridad, reciente ganador de un premio por Joven Sobresaliente de la República Argentina 2012. Hablábamos de la inseguridad, un tema que nos preocupa mucho, principalmente a los rosarinos, porque somos los que todos los días caminamos estas calles. Ayer, sin ir muy lejos, Mendoza y Colón, un hombre baleado en un intento fallido de robo, pleno centro de la ciudad, un lugar hermoso, un lugar que hace algunos años atrás era súper seguro. Hoy, un hombre baleado.